Adelante. Sí, buena, Dios le bendiga. Ajá, igual, ¿cómo lo puedo ayudar? Sí, es que nosotros habíamos traído el CD. Pues queríamos ver la posibilidad de que hay para difundir nuestro mensaje. Claro que sí, lo recibimos, pero si no me equivoco, le habíamos hablado de eso la semana pasada. Sí, pero es que es un poquito complicado para nosotros y pues queríamos a ver si nos podían dar una ayuda. Oh, hermano, de verdad que lo siento mucho, pero entiendo que si no tienen el dinero, se le va a ser imposible lograr lo que tanto desean. Dios les bendiga, hermanito. Ya tengo el CD nuevo de Manny Montes. ¿Cuál? ¿El escenario? Sí, ese mismo. Mentira, tú no puedes tener el CD nuevo de Manny Montes. Claro que sí, lo tengo. ¿Sí? ¿A cuánto? A 2 pesitos, maná. ¿2 pesitos? ¡Qué bendición, papi! Dame otro para llevárselo al líder de jóvenes, que él también los compra pirateados. Ah, pues si él los compra pirateados, yo tengo Tercer Cielo, Memo y Ungino, Samuel Hernández. Yo soy cristiano, todo lo que tú quieras, aprovecha. Hola, Dios bendiga. Hola, ¿hablo con el pastor Codicia? Sí, Dios le bendiga, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mira, te habla el alcalde. Saludo, alcalde, ¿cómo le van las cosas? Todo bien, estaba llamando para ver si tenía respaldo ustedes para las elecciones. Claro, alcalde, dígame. Le dejamos saber que nuestra campaña nosotros apoyamos el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la legalización de la marihuana, pero nosotros creemos en el mismo Dios, ¿no? Y le vamos a ayudar con lo del tejenito que usted está pidiendo para la iglesia. ¡Ay, santo varón, que hemos orado por eso! Usted no sabe, pero acuérdese, cuente con nosotros, todos los hermanos. Le daremos el voto, pero no se olvide su promesa. ¡Aleluya!